corazón te dice así. Solamente mi corazón, te dice así. Perdido el sentimiento que es lo más hermoso después de haberte tenido. Me ayudaste a volver a querer porque yo ya había perdido el sentimiento que es lo más hermoso después de haberte tenido entre mis brazos amándote. Perdido el sentimiento que es lo más hermoso de...